de otra manera, era más sociable. Ahora los chicos a la vereda nos asoman, y si asoman transitan rápido con sus papás. Las plazas también son un lugar en que cada vez la gente está menos tiempo. Entonces, hoy en día a los chicos les cuesta insertarse, salvo los chicos de los countries, que es otra historia, es otro mundo, es otra realidad. Aquí estamos hablando de lo cotidiano, ¿no? De los chicos comunes, de los barrios comunes, como vivimos, en los que vivimos ahora, donde nuestros chicos no pueden armarse, ni está la sociedad de fomento, ni está el club de barrio, ni está... Es todo diferente. Entonces, hay muchos más cambios de colegio, hay muchos más cambios en la vida de ellos. Y por supuesto que a pesar de que tienen muchísimos amigos en Facebook o en Twitter, o tienen muchísimos seguidores, o tienen muchos amigos en Messenger, o los chats, o a través de los teléfonos, viven con los teléfonos en la mano, eso es socializar. Pero es una socialización limitada, es hasta ahí. Es no te veo, no tengo interacción, no me junto, como se decía antes. Entonces, pidiéndole al ángel de la amistad, nuestros chicos van a poder hacer, nuestros hijos, nuestros sobrinos, los chicos que nos rodean, van a poder hacer más amistades, van a poder hacer amistades verdaderas. El ángel de la amistad va con ellos a la mañana a la escuela y entonces ese día tienen un grupo de gente mejor y empiezan a cultivarlo mejor y al día siguiente. Yo cuando di el taller en Los Ángeles y los chicos, explicaba también esto de ayudarlos con los ángeles a ellos a que encuentren mejores situaciones en todo en su vida, ¿no? Que se sientan protegidos, en que puedan hablar. Hay chicos que les cuesta mucho comunicarse. Hay chicos que se comunican mal. Uno dice, no, pero sí habla, charla, se sabe comunicar. Ojo, sabe hablar. A lo mejor no se sabe comunicar. Entonces, este ángel de la amistad puede ayudarlos también para que formen un grupo en donde se sientan queridos, aceptados. En todas las épocas hubo chicos jorobados, complicados, hubo chicos que te arruinaban la vida, hubo líderes negativos. Yo lo pasé en uno de los colegios a los que fui. Mi mamá era una mujer muy amorosa, pero vivió muy enferma muchos años, de hecho murió muy joven, y yo no le podía venir a contar a mi mamá en ese colegio los problemas y las cosas por las que pasaba. Y realmente era muy difícil, y yo soñaba y rezaba y le pedía a los ángeles todos los días que me cambiaran de colegio, y bueno, gracias a Dios, quinto, sexto y séptimo grado, los hice en otra escuela, y ahí encontré mis amistades, gente que me acompañó en la enfermedad de mi mamá, fue diferente. A veces uno se empaca y se empecina en que los chicos tengan amigos donde están y no es el grupo de ellos. Entonces pidiéndoles al ángel de la amistad, al ángel de la guarda de él o de ella para que pueda hacerlo, pasan cosas que uno por ahí piensa que no son las correctas y resulta que terminan siéndolo. El martes pasado, que les cuento que se me cortó la comunicación, así que si quieren escuchar el programa está en www.cristinadelsolar.com.ar o a través de Facebook, me pedís ser mi amigo y podés entrar y escuchar el programa y muchas otras cosas. En Twitter también, como Cristina del Solar, allí está el programa, están todos los programas grabados, todos los que podemos grabar y subir, allí están. Y les decía, hablábamos de esto, ¿no? Desde lo que es pedirle a los ángeles, de la reconciliación, del milagro, de la conexión. Bueno, hoy te digo, hoy vino el ángel de la amistad. No sé si es para vos, pero a lo mejor estabas muy preocupado por las relaciones afectivas, humanas de tus hijos, de tus sobrinos, las tuyas, los entornos laborales. Antes las amistades laborales eran mucho más profundas, ahora todo está más light. Se están escribiendo libros sobre lo que está pasando con el amor, que el amor es mucho más liviano ahora que antes, no es un amor con compromiso. ¿Pero qué nos está pasando? Necesitamos más ángeles en nuestra vida, necesitamos que haya más ángeles y que los que no tienen capacidad de pedir, los que no tienen esa capacidad o esa claridad para pedirlos, lo reciban de parte de aquellos que sí la tenemos. De aquellos que estamos todo el tiempo sabiendo que la presencia de un ángel modifica luminosamente cualquier situación en la vida, en la tuya y en la de los que estás. Más allá de que ahí existe y existirá, si Dios quiere que así sea y así va a ser, el libre albedrío, la libre elección. Cada uno de nosotros hace una libre elección de su vida, sobre lo que quiere lograr, sobre lo que quiere hacer y hacia dónde quiere ir. Pero yo te estoy diciendo cada programa, y estoy segura de que es así, que a través de la presencia de los ángeles en nuestra vida, esa decisión que tomes siempre va a ser para mejor vida tuya y de los que te rodean. No es lo mismo tomar una decisión desde la angustia, desde la preocupación, desde el miedo, que desde la oración, desde la presencia de los ángeles en nuestra vida. Así que yo te propongo que hoy, que descendió sobre nosotros el ángel de la amistad, cultivemos primero la amistad sublime con nuestro ángel de la guarda. Le pidamos, le hablemos, nos conectemos. Y no me importa, porque hay gente que se preocupa tanto en averiguar cuál es su nombre, que mientras tanto perdió una conexión maravillosa con ellos. Hay distintas creencias sobre los nombres de los ángeles. Yo soy católica apostólica romana. Y en mi creencia, el ángel es el nombre de tu virtud o de lo que vos necesites. Y tu ángel de la guarda, podés percibir su nombre, su conexión, en una oración de pedido, pedirle a tu ángel que se conecte con vos y que vos sientas cuál es su nombre en una meditación. Y allí vas a saberlo, porque hay otras religiones en las cuales, de acuerdo al día que naciste, tenés un nombre asignado. Pero eso significa que vos estás compartiendo tu ángel con todas las personas que nacieron, como yo, el 25 de abril de 1958. Quiere decir que mi ángel lo comparto con otro, con otro, con otro. No, tu ángel es único. Nació con vos y parte con vos. Si vos hiciste las cosas bien en tu vida, fuiste una persona buena, te arrepentís de todos tus pecados y seguís adelante, tu ángel va a estar con vos por toda la eternidad. Si no lo fuiste, si hiciste daño y no te arrepentiste, tendrás que pasar por tu purgatorio, que él no tiene por qué pasar, y él pasa a estar con la Virgen María, que es la reina de los ángeles. Mientras tanto, estamos rodeados de ángeles. Estamos en presencia de ángeles cuando rezamos, cuando pedimos, cuando meditamos. El tema es concientizarnos de eso. El tema es pedirles la ayuda necesaria a cada momento, en cada instante de tu vida y del lugar en el que estés, en los viajes, en donde estés, hay ángeles, donde estés, te escuchan. No son perversos de decir, no me habla, lo abandono. Ellos están a tu lado, no pueden obrar porque son obedientes, fueron creados con esas condiciones. Y por eso cuando vos me decís, o le decís a un ser querido, y yo lo escucho mucho aquí en el consultorio, mucho lo escucho, no, a mí los ángeles no me escuchan, no, mi ángel me abandonó, alguien me dijo que yo perdí a mi ángel, sí, perdiste la conexión con tu ángel, no a tu ángel. ¿No te escuchan? Y no, si estás diciendo que no te escuchan, obviamente que no te escuchan porque no le estás hablando. Nosotros creemos que los ángeles son personas que se enojan, que no nos llaman por teléfono, que no acuden a nuestro llamado. No es así, son seres, son espíritu puro. Son elevados y espíritu puro, entonces ellos siempre nos van a estar diciendo y dando el amor que necesitemos, porque ellos vienen en representación de tu Creador, ellos vienen en representación de Dios, son la presencia de Dios en cada instante de tu vida. Entonces, si vos no le pedís, si vos no invocás, si vos no lo llamás, Él no puede hacer absolutamente nada, así todo te da señales, te pone frenos, te ayuda desde donde puede. Así que tu ángel, hoy es el ángel de la amistad, el ángel de la guarda está siempre presente, tu ángel guía también te va guiando por distintas etapas de tu vida. En cada oportunidad que vos le pidas ayuda a tus ángeles, la estás recibiendo. Por eso hay que dar gracias cuando uno lo hace. Doy gracias y lo doy por recibido. Nosotros este sábado 24 no vamos a hacer taller, así que los espero recién el sábado 31, donde vamos a profundizar un poquito más en metafísica. La semana que viene les voy a contar bien de qué trata el taller. Vamos a hablar de esto del decreto, de esto del pensamiento conectado. Vamos a profundizar en las 7 leyes de metafísica, que además nos van a ir mostrando el camino correcto. Pero nunca en mis talleres falta la conexión y la presencia con los ángeles. Nosotros estamos en el 47899014 y como cada sábado, como cada martes y jueves estamos recibiendo, ya llegaron los mensajes para el día de hoy, así que a partir de ahora no vamos a poder salir al aire, pero bueno, podés llamar para averiguar por los talleres, podés llamar para averiguar por las entrevistas personales, por la compra de los libros, por los CDs de meditaciones. Siempre que quieras recibir ayuda de un ángel, la vas a recibir. Conmigo, hablar por teléfono es imposible, pero me podés mandar un email a crisdelsolar@gmail.com. Podés conectarte a través de Facebook, podés conectarte a través de la página. Hay mil maneras de conectarte conmigo, menos la telefónica. Y si no, los sábados en el barrio de Belgrano, en los talleres o las charlas que damos cada sábado, excepto este que es feriado. Bueno, vamos a ir a los ángeles y mensajes. Vamos, primero que nada, nos vamos a Barcelona a verlos a Lorena, a Sixto y a Lucio, y para ellos viene el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Nos vamos a Campana con Flavia y le decimos que llega para ella el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Verás rápidamente el fruto de tus esfuerzos. Cada paso será una semilla. Siente el poder infinito de la oración. Tu vida será una cosecha próspera. Para Kika de Tigre, el ángel del perdón. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos. Te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Lucy de Pilar, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Susana de Belgrano, el ángel de la prosperidad. Aquí estoy, Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive, puedes ser pleno, puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Natalia de Ituzaingó, el ángel del coraje. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo, la ayuda llegó. Acéptala, sé plena. Chabela, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor. Date tiempo para reencontrarte. Puedes hacerlo. El amor de Dios está en tu corazón. Bríndalo porque es inagotable. Miguel Ángel de Aedo, el ángel de los sueños. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos, nada te falta. Estás en sus manos. Silvana de Entre Ríos, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy. Hazlo despacio, pero no abandones. Sigue, lento pero seguro. Al llegar, me verás esperándote. Noemí de Colegiales, el ángel del coraje. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegido. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Estela y su familia de Núñez, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Permíteme acompañarte. Juntos será más sencillo. Desde ahora te asistiré para que puedas lograrlo. Graciela Leiva de Villa Urquiza, te mando un beso enorme. Te sale el ángel de la verdad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes fe, coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Romina de Belgrano, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú misma. Cristian de Belgrano, el arcángel Uriel. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos aquellos que quisieron recibir un ángel y un mensaje y no han podido, va, aquí va para todos el arcángel Miguel. Aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría, que todo estará en orden y armonía. Y a veces, recién hablábamos del ángel de la amistad, cuando muchas veces pensamos que no tenemos amigos verdaderos o que los que tenemos por alguna razón están enojados y no sabemos qué pasó. Y bueno, todo eso a través del ángel de la amistad te puede ayudar a cambiar, a darte cuenta qué tienen con vos, qué les pasa con vos, qué generás vos en los demás, que muchas veces quedás como aislado o te rechazan. O bueno, a través de la presencia del ángel de la amistad, las cosas se retoman, las relaciones se renuevan, se purifican y se limpian. Y cuando uno se siente bien conectado, cuando uno se siente protegido, la gente que llega a tu vida es la indicada. A veces viene gente y se repite, ¿no? Es como una rueda. Viene la misma persona en distintas personas. Es la misma actitud y capacidad en distintas personas. Y vos decís, pero todos, cada vez que me enamoro, cada vez que tengo un amigo, cada vez que tengo un trabajo, este tipo de personajes aparecen en mi vida y es que no aprendiste algo. Porque si se reitera o los atraes con tu miedo y con tu pensamiento, cuando vos le pedís ayuda al ángel de la amistad, a ese trabajo nuevo que vas, sos bienvenido y recibido, aprendés de la gente que tenés que aprender y te alejás de la que te tenés que alejar. Hablábamos el otro día con una señora que se vino a atender y me decía, y pero yo la verdad que ya no confío en nadie ni tengo ganas de hacer amistad con nadie. Bueno, eso también pasa después de malas experiencias. Y no es así. Uno tiene que abrirse a la vida, ¿eh? Uno tiene que encontrar el camino correcto. Y ese camino correcto viene de la mano de la presencia de tus ángeles. Encontrarlos, vivirlos y saber que te toca, tenés un camino de servicio, sí o sí. Y hay gente diferente, hay gente que tiene una actitud maravillosa como esta que te voy a leer ahora. Lo voy a leer del libro Ángeles a tu alrededor, que dice: están los que usan siempre la misma ropa, están los que llevan amuletos, los que hacen promesas, los que imploran mirando al cielo, los que creen en supersticiones, y están los que siguen corriendo cuando les tiemblan las piernas, los que siguen jugando cuando les falta el aire, los que siguen luchando cuando todo parece perdido como si fuera la última vez. Convencidos de que la vida misma es un desafío. Sufren, pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa, que el sudor se seca, que el cansancio termina, pero hay algo que nunca desaparecerá, la satisfacción de haberlo logrado. En su cuerpo hay la misma cantidad de músculos, por las venas corre la misma sangre. Lo que lo hace diferente es su espíritu. la determinación de alcanzar la cima, una cima a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a sí mismo. Muchas veces creemos en el destino, rezamos, esperamos que las cosas pasen y nos olvidamos de lo más importante, creer en nosotros mismos. Nos conformamos en vez de arriesgarnos sin pensar que cada día que pasa nunca volverá. Nada está escrito, nada es imposible, ni siquiera lo imposible. Todo depende de nuestra voluntad, de esa fuerza que nos sale de adentro de decir sí puedo a cada desafío. Tenemos el poder. Cuando estamos convencidos, cuando de verdad queremos algo, no hay obstáculo que pueda interponerse. Si queremos, podemos llegar más alto. Si queremos, podemos hacer lo que sea. Solo hay que proponérselo. Esto lo escribió el hombre que cuando falleció su herencia era un par de anteojos, un par de túnicas y un libro. Evidentemente había muerto uno de los hombres más sabios y más ricos del mundo. Se llamaba Gandhi. Te dejo, te espero el martes, que tengas un hermoso fin de semana, una hermosa vida y que pienses en lo que acabamos de hablar. Chau, hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chau. Solo estar y esa luz.